W9GFO. CQ, aquí W9GFO. Respondan. CQ. CQ, aquí W9GFO. Respondan. CQ, CQ, W9GFO. ¿Hay alguien allá? No contestan. Poco a poco, Eli. Poco a poco. CQ, aquí W9GFO. Respondan. Adelante, W9GFO, K4WLD. ¿Ahora qué digo? Lo que te nazca. ¿Dónde estás, K4WLD? Pensacola. ¿Pensacola? ¿Dónde es Pensacola? Te daré una pista. Jugo de naranja. Bien, K4WLD, ¿cómo está el clima en Florida? Pensacola, Florida. Te diré algo, amor. Está como a 2.800 kilómetros. Muy bien. Puedes llegar más lejos. ¿Puedo hablar a Nueva York? Claro. ¿Puedo hablar a California? No veo por qué no. ¿Puedo hablar a Alaska? Sí, en un día bastante claro. ¿Y podría hablar a China? En un día muy, muy claro. ¿Podría hablar a la luna? Con un radio de suficiente alcance, no veo por qué no. ¿Podemos hablar a Júpiter? ¿O cuál es el que sigue de ese? No me digas. ¿Cuál será? Te daré una pista. Hula Hula. Saturno. ¿Podría Saturno? Uh-huh. Papá, ¿podría hablar con mamá? Ni con el radio de más largo alcance podrías. Muy bien, basta de charlas. Mira. Pensacola. Oh, Eli, qué hermosura. Ahora a dormir. Papá. ¿Sí? ¿Crees que haya vida en otros planetas? No lo sé, amor. Pero te diré algo. Si no hay nadie, es un desperdicio de espacio. CQ, CQ, CQ, aquí W9GFO, repito, W9GFO, respondan. CQ, aquí W9GFO, respondan. Necesitaré una antena más grande. ¿Qué le parece, doctora? ¿No es una belleza? Servirá. La aldea está a 8 kilómetros. Hay un almacén general en la cantina y puede ordenar lo que necesite a San Juan. ¿Y cuándo me darán tiempo? El doctor Clark dijo que era desesperada. Su primer turno es esta noche. ¡Qué bien! Regresa. Retrocede un poco, ahí tenías algo. Ahí. ¿Justo ahí? Sí, sí, ¿lo escuchas? Ahí está, eso es. Sí, 1221.46, centro de la banda L. Revisa el axis. Ajá, lo haré. No, no está en el vecindario. Ahí está, J1741 más 2748, catalogado noviembre 4 del 82 pulsar. Bien. En realidad no sé, quizá fue una falla en tiempo lo que me sacó. O un temblor de estrellas. Me parece increíble que escuches. La mayoría ya no lo hace. Es un viejo hábito, eso me hace sentir más real. Ellie. Kent Clark. Hola. Dijeron que habías estado en Valle Owens trabajando con Drumlin. ¿Te agrada? ¿Tanto así? Te diré que esperaba de ti después de lo que él dijo de ti. ¿Y qué dijo él? Que eras brillante, impulsiva, una jaqueca constante y que te obsesiona el campo que él considera el equivalente al suicidio profesional. ¿Otra Hola, cosa? ¿Alguna novedad? Eso fue lo interesante. Ya llegamos. ¿Davio? ¿El doctor Vernon? Sí, soy yo. ¿El doctor Arroway? Hola, encantado. Y creo que ya conoces al investigador incansable, el señor Fisher. ¿Sí? Tienes que firmar aquí. ¿Qué loción usas? Rick estudia el hoyo negro del M87. Eli estudia Marcaria 541, que es fuente de rayos gamma. Y la doctora Arroway pasará su preciado tiempo de observación telescópica escuchando... Hombrecillos verdes. Una menos. Faltan solo 2 billones. Gracias. Elena, una cerveza también, por favor. Arecibo, ¿no? ¿Se nota? Sí. ¿Gustas? No, gracias. ¿Puedo sentarme? Claro. Oí que los locales le dicen el radar. Dicen que tiene oscuros propósitos militares. Somos inofensivos. Palmer Joss. Ellie Arroway, hola. Mucho gusto, Ellie. ¿Qué estás estudiando? Lo usual, nebulosas, cuasares, pulsares, cosas de esas. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo? Lo usual, adjetivos, adverbios, todo eso. Trabajo en el proyecto SETI. ¿Búsqueda de inteligencia extraterrestre? Vaya. Eso sí que es interesante. Oye, ¿eres estudiante o científico? Soy escritor, escribo un libro. Hago investigaciones sobre cómo la tecnología afecta a las culturas del tercer mundo. También busco a un tal David Drumlin, el nuevo director de la Fundación Nacional para las Ciencias. Quiero entrevistarlo. Dicen que lo conoces. ¿Podría decirse? SETI, ¿eh? Eso es fascinante. Ya me he cruzado con ese sujeto y algo como eso debe de satisfacer a su ego, ¿eh? Una brújula. Es para ti. Mejor consérvala. Podría salvarte la vida. ¿Cenarías conmigo esta noche? Yo no soy un buen tema de investigación. No tengo citas que repetir. Sin citas. Palabra de honor. Solo una buena compañía. Tengo que irme. Pero... Drumlin llegará el martes. Ahora me acuerdo por qué quise trabajo de escritorio. Doctor Drumlin, ¿cómo ha estado? Bien, bienvenido. Gracias. Qué bueno que viniste. Sí. No sabía que eran tres vuelos. Lo hubiera reconsiderado. ¿Qué tal tu nueva oficina? Ah, aún no me instalo, pero ya quieren darle la mitad de mi presupuesto al Pentágono. Eli, ¿aún esperas la llamada extraterrestre? Bien, entiendo que habrá una recepción esta noche. Sí, me dio gusto saludarte. Idiota. Creo que la noche será larga. La ciencia debe ante todo responder ante los contribuyentes, que son los que financian. Debemos dejar de tirar el dinero en investigaciones abstractas y empezar a gastarlo en forma práctica y mesurable para mejorar el nivel de vida de los que pagan esas cuentas. No como mi trabajo de cúmulos globulares de la banda L. ¿Quieres decir eliminar solo lo que es investigación? ¿Que la ciencia no puede ser práctica y hasta rentable? Claro, solo si el motivo es la búsqueda de la verdad, que es exactamente lo que persigue la ciencia. Una muy interesante posición viniendo de un hombre que cabalga contra los males de la tecnología. ¿Padre George? No estoy contra la tecnología, sino contra los hombres que la desafían a expensas de la verdad humana. Kent, quiero hablar contigo. Ven, por favor. Por aquí. Sí, claro. ¿Qué? Creo que me olvido de la entrevista. ¿Tú qué piensas? ¿Eres sacerdote? No, en realidad no. Tengo una licenciatura en teología. Luego dejé el seminario y fui a hacer algo de trabajo humanitario, ayudando a las iglesias del tercer mundo. No puedo aceptar el celibato. ¿Puedes decirme clérigo sin serlo? ¿Quieres salir de aquí? ¿Ves esa especie de constelación grande en forma de W? Es Casiopea. Uh-huh. Y Casiopea A emite muchísimas radioseñales. De hecho, las escucho mucho. Es remanente de una supernova. ¿Cuándo supiste que quería ser astrónoma? Bueno, cuando tenía 8 años, estaba viendo el atardecer y le pregunté a mi padre, ¿qué es esa gran estrella? Y papá, él dijo... ¿qué es esa gran estrella? Él dijo que en realidad no era una estrella, que eso era... No es una estrella, es un planeta. Era un planeta llamado Venus. El planeta Venus. Y Venus debe estar hacia allá. Me dijo, ¿sabes por qué Venus? Porque vieron que era muy hermoso y brillante. Pero no saben que está lleno de gases mortales y lluvia ácida sulfúrica. Vaya, pensé, si así es, qué tristeza. ¿Sabes que hay 400,000 millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia? Si solo uno, 1 millón de esas tuviera planetas, si solo en uno de esos millones hubiera vida, si solo en uno de esos millones hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de otras civilizaciones. Y si no hubiera, qué gran desperdicio de espacio. Mirando el cielo. En eso sentí algo, no sé qué. Lo único que sé es que no estaba solo. Y fue la primera vez en mi vida que no le tuve miedo a nada. Ni a la muerte siquiera. Era Dios. ¿Y no crees que tuviste esa experiencia porque una parte de ti necesitaba tenerla? No, me considero razonablemente inteligente, pero esto... No, mi intelecto ni siquiera podía tocar esto. No. A veces iba a la doctrina dominical. Ajá. ¿Y? Bueno, siempre... hacía preguntas inquietantes como... Entonces, ¿de dónde salió el señor Caín? Y al poco tiempo llamaron a mi padre para decirle que si no le importaba que me quedara en mi casa. ¿Tu padre? Sí. ¿Es él? Sí. Están muy unidos. Lo estábamos. Murió cuando tenía 9 años. Y nunca conocí a mi madre. Lo siento. Debe ser duro. Sí. Estar sola. ¿Qué te parece si organizamos un día de campo mañana y vamos a Monte Arecibo? No, no creo. Tengo trabajo. Entonces vamos a cenar. Mañana en la noche. Conozco un gran lugar. No, no lo creo. Eli, ¿dije algo equivocado? ¿No? Ay, qué tarde es ya. Le dije a Kent que llegaría a las 10:30. No era mi intención presionarte. No, no, no es eso. Llevo semanas queriendo ver ese sector. Tú quédate aquí, duerme bien y hay comida en la nevera. ¿Está bien? ¿Cómo te localizo? Deja tu número, te llamaré. Casi termino. ¡Ahí viene otra! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¿Papá? ¿Estás ahí? Eli, sé que ahora no puedes entenderlo, pero no siempre podemos entender por qué las cosas pasan como pasan. A veces tenemos que aceptarlo como voluntad de Dios. Debí tener medicina en el baño de abajo. Hubiera podido llegar antes. Seku. Aquí W9GFO, ¿me escuchan? Papá, soy Eli, vuelve a casa. Aquí Eli Arroway, transmitiendo en 14.2 MHz. Papá. ¿Estás ahí? Regresa. Papá. ¿Estás ahí? Papá, soy Eli. ¿Eli? Sí, ¿qué haces aquí tan temprano? Se me ocurre que haríamos un buen equipo. ¿Qué? Podríamos unir nuestras fuerzas y continuar con el programa SETI. ¿De qué estás hablando? Del gran interferómetro de Nuevo México. Sería un estupendo lugar para continuar el SETI. ¿De qué estás hablando, el programa Kent? SETI. Drumlin dio la orden. Se acabó todo. ¡Cuidado! ¿Es cierto? ¿Diste la orden? Sé que ahora no ¿Que lo si entiendes, pero orden? Te hice un gran favor. Ay, eres una científica demasiado prometedora para desperdiciarte en esas tonterías. ¿Qué? No considero tonterías lo que podría ser potencialmente el descubrimiento más importante de la raza humana. Hay 400 mil millones de hay estrellas solo y ni siquiera hemos empezado. Una, hay vida inteligente, pero está tan lejos que jamás en tu vida se pondrán en contacto. ¿Ya has y tomado dos, tu decisión? ¡Dos! No hay más que gases inertes, compuestos de carbono. Estás perdiendo tu tiempo. Sin pruebas no puedes publicar, nadie te tomará en serio y tu carrera habrá terminado antes de empezar. ¿Y qué con eso? ¡Es mi vida! Por favor, llámame. Hola, Kent. Tenías razón. Olvida a Drumlin. Nosotros buscaremos el dinero. Iremos a Nuevo México. Chicago está listo, pero llámame y avísame cómo va todo. Ya te tengo entrevistas corporativas arregladas en la costa oeste. ¡Eh, Fish! ¿El inversionista privado de Houston ya nos contestó? No, pasaré a verlo camino a Los Ángeles. Ah. Y ve a pedir algo de limosna a Hollywood. Llevan años ganando con los extraterrestres. Dicen que rogar es bueno para el alma. Eso ya lo veremos. Oye, eso fue todo. Solo hazme un favor. ¿Sí? Trata de no ser tan agresiva. ¿Yo? ¿Agresiva? ¿De qué hablas? Voy a ver si dejé algo. Es un momento único en nuestra historia, en la historia de la civilización. Es el momento de la adquisición de tecnología. Es el momento en el que el contacto es posible. El gran interferómetro de Nuevo México es la clave para poder tener éxito. Con sus 27 radiotelescopios, podemos buscar con más detalle que con una instalación convencional. Ya obtuvimos la aprobación preliminar para comprarle tiempo de telescopio al gobierno. Ahora solo necesitamos dinero. Buena presentación, doctora. Y aunque nuestra fundación tiene partidas para apoyar programas experimentales, debo confesar que su propuesta parece científica, pero de ciencia ficción. Ciencia ficción. Tiene razón. Es una locura. De hecho, es peor que eso. Trastorno. Les mencionaré una locura. Hay dos sujetos que quieren construir algo llamado avión. Es una máquina que transporta gente y vuela como ave. Ridículo, ¿no? ¿Qué me dicen de romper la barrera del sonido o enviar cohetes a la luna o la energía atómica o una misión a Marte? Ciencia ficción, ¿no? Escuchen, todo lo que pido es que tengan lo mínimo posible de visión. Quiero que retrocedan solo un minuto y miren la gran imagen. Que se arriesguen con algo que podría llegar a ser el momento más profundamente impactante para la humanidad, para la historia. Su historia. Lo siento, he pasado 13 meses en cuartos como este, hablando con personas como ustedes. Eran mi última oportunidad. Perdón por quitarles el tiempo. Doctora. Sí, señor. Sí, señor. De acuerdo, señor. Tendrá su dinero. Gracias. Gracias. 4 años después. ¡Perfecto! Sí, vamos, pececito. ¡Ah, Frank, mira! ¡Mira el tamaño de este pez! Bienvenido a casa, Doc. ¿Cómo te fue? ¿Buen viaje? He tenido mejores. Drumblin. ¿Qué es esto? ¿Ahora es una venganza personal? No es solo Drumblin. Ha habido una enorme presión por parte de otros científicos. En realidad no importa. Jade nos financiará otros 2 años. Son telescopios del gobierno. Pueden alquilárselos a quien quieran. Y no quieren que la sacerdotisa del desierto siga utilizándolos. ¿Qué? ¿Observando estática en el monitor durante horas y escuchando lavadoras? ¿Realmente creíste que estas historias no se sabrían? Estaba buscando patrones en el caos que tú me lo enseñaste. Eso ya no importa. Se ríen de nosotros. ¡Quieren sacarnos! Tenemos 3 meses hasta que termine el papeleo. Entiendo. Empezaré a buscar patrocinador. Voy a escribir cartas a universidades. ¿Quieres afrontar la realidad solo esta vez, Eli? ¡Perdimos! Se acabó. Bueno. Pero no me detendré. Si tengo que hacerlo a sola, lo haré sola. Ya lo he hecho antes. De hoy es el autor y teólogo Palmer Joss. Se ha convertido en el consejero espiritual y un elemento permanente en la Casa Blanca. El diplomático de Dios, de acuerdo con el New York Times, su último libro, Perdiendo la Fe, es el número uno en la lista de las publicaciones de más venta. Gracias por acompañarnos. Ha sido toda una carrera este último par de años. Sí, ya lo creo, Larry. ¿Sabes, Fisher? Me pregunto, ¿quién sería el mejor astrónomo del mundo? Piénsalo. ¿Quién tiene la síntesis perfecta de carrera y estilo de vida? Pues la ciencia y la tecnología, diríamos. ¡Me lo tiro! ¿Usted es antitecnología, anticiencia? No, para nada. La pregunta que hago es esta. ¿Somos más felices como raza humana? ¿Es el mundo básicamente un mejor lugar gracias a la ciencia y la tecnología? Compramos casa, navegamos en la red, pero al mismo tiempo estamos más vacíos, más solos y más separados unos de otros, más que en cualquier época de la historia. Nos convertimos en una sociedad sintetizada, en busca de algo. Buscamos un significado. ¿Pero qué significado? Tenemos trabajos autómatas, tomamos vacaciones, vamos al centro comercial y compramos a crédito cosas que creemos llenarán ese vacío de nuestras vidas. ¿No será que hemos perdido el sentido de la dirección? Posición de interferómetro, está realineando los platos. Sistemas nominales. No lo creo. Revisión completa de sistemas. Coordenadas confirmadas. Will está revisando el sistema. No descuiden los diagnósticos de sistemas. Revisen las referencias de señalamiento y los quiero fuera del eje 27 en cuanto lleguemos ahí. Y que Willy encienda el gas, muchacho. Sí, ya te oí. Willy. La señal tiene sí, que vamos, ser vamos, Eli. Puede escucharlo en los audífonos. Tenemos que tener la seguridad. Dame otra lectura del interferómetro. Tus cuatro están alineados, el resto están rastreando. Tus cuatro están alineados, el resto están rastreando. Pero hay una señal confusa en el 16. Tus cuatro están alineados, el resto están rastreando. Pero hay una señal confusa en el 16, ¿escuchaste? Que haga consecuencia original. Olvídate y sostén la secuencia. Prepárate para poner la frecuencia en manual. El segundo está alineado. ¿Me escuchaste? Quiero que te salgas el eje 27 en cuanto lleguemos. Y deja la frecuencia amarilla donde está. Quédate ahí, Fish. No dejes que se vaya. Y si la pierdes, registra la banda. Recorre cada frecuencia que se te ocurra. ¿Cómo vamos? ¡Háblenme, chicos! Secuencia de pulsos en movimiento, amplitud modulada, parcialmente polarizada. Todo listo, sistemas revisados. Señal en el tablero. ¿Cuál es la frecuencia? 4.4623 gigahertz. Hidrógeno por pi. Te lo dije. Es una fuerte señal. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy empalmado! Quiero escucharlo. Escuchen eso. Dime que miento, Fish. Podría ser agua de Kirtland causando interferencia, pero lo dudo mucho. Veamos si Fuzz también la lee. Willy, empálmala y dame el eje exterior. ¿Estamos grabando? Desde el principio. Gracias, Elmer. La teoría de agua que es negativa. ¿Qué hay de arenas blancas? En esta frecuencia, no. Verificaré otros datos. ¿Cómo va el espionaje esta noche? Vamos. Norrad no está registrando nada en este vector. La nave esfuerzo está dormida. Muy bien. Punto fuente confirmado. Sea lo que sea, no es local. ¿Posición? Revisé interferometría. En algún lugar de Lira, creo. ¿Vega? No puede ser. Está solo a 26 años luz. ¿Cuál es la intensidad pico? Un momento. Vega. Vega, la he arrastrado muchas veces en Arecibo con resultados negativos. Lo tengo. Lectura de más de 100 Janskis. Cielos, puedo captarla en mi... No. Un momento, esos son números. Ese era un 3 y el de antes era un 2. Base de 10 números, empiecen a contar. Es a ver un qué 5. Tan lejos llegamos. 1. 7. Son primos. 2, 3, 5, 7. Esos son números primos y de ninguna manera es un fenómeno natural. Genial. Vamos a calmarnos y a revisar el expediente de Vega. Aquí está, no puede ser. Mira, el sistema es muy joven y además no puede existir vida en un lago, solo en el sistema solar. De acuerdo, tal vez no originaron ahí, tal vez están de visita, no lo sé. ¿Y una nave espacial? No, este sistema está lleno de desechos, no estaría equipado. ¿Y qué tal si usaron explosiones de láser y fotones torpedo? No te hagas el gracioso. ¿Y cómo vamos a explicarlo de lo que estamos hablando? Es cierto, Willy tiene razón, si lo publicamos y nos equivocamos, se acabó, esto se acabó. Se hundió. Ojalá que antes estuviera aquí. Sea lo que sea, hay que hacer algo pronto. Vega se moverá. Posición confirmada. Tenemos 4.4623 gigahertz. Confirmado, tenemos 112 Janskis. ¿Ya tienen la ubicación de la fuente? Justo en el centro del campo visual, Vega. Te lo agradezco, Ian. Sigue rastreando y volveremos a llamarte. Entendido. Lo tengo. 101. Amplitudes codifican secuencia de números primos entre 2 y 101. ¿Ahora a quién llamamos? A todo el mundo. Del espacio y no han sido confirmada ni rechazada. Fuentes muy cercanas al centro de investigación informan que se han puesto en contacto con la Tierra formas de vida inteligentes del sistema solar exterior. De nuevo, no hay confirmación de ninguna especie. Hemos recibido informes de que un comunicado oficial ha sido enviado a las oficinas gubernamentales. En estos momentos está llegando. Quiero a toda esta gente fuera de aquí. Seguridad Michael Kitts. ¿Dónde está la chica? 22 estaciones del mundo están confirmando la señal. Vega se coloca en nuestro campo visual. Lo que escuchan es la señal de radar Ratan. Quiero a la gente que sabe aquí. Lunacharsky está en California ahora. Explíquenme esto. Si la fuente de la señal es tan sofisticada, ¿por qué las matemáticas? Exacto, ¿por qué no hablan inglés? Tal vez porque el 70% del planeta habla otros idiomas. Las matemáticas es el único lenguaje universal, senador. No es coincidencia que utilicen primos. No lo entiendo. Números primos. Son números que son divisibles solo entre sí y entre uno. Creemos que esto podría ser un faro, una especie de anuncio para llamar la atención. Bueno, si es atención lo que quieres, creo que la tienes. Algo de Vega. Muchos la han observado durante años sin resultados. Y ayer, de repente, transmiten primos. ¿Por qué? No desde ayer, porque la señal se ha transmitido durante 26 años. Doctora Arroway. Disculpe, Eli, Michael Kitts, asesor nacional de seguridad. Doctora, déjeme decirle que su reputación... Primero quisiera pedirle que los caballeros armados esperen afuera. Se supone que es una propiedad civil. Doctora, con todo respeto a sus conocimientos... Disculpe. ¡Kent, Kent! ¡Hola! ¡Qué gusto que estés aquí! Eli. Ven, quiero que escuches algo. Sí, claro. Es grandioso. ¿Quiénes son estas personas? No tengo idea. Aquí está. Aquí. Siéntate y ayúdanos con el análisis de espectro, ¿te parece? Escuchen eso, muchachos. Traeré los audífonos, Kent. Iré directo al punto, ¿de acuerdo? ¿Mm? Dar esa noticia al mundo podría representar una violación a la seguridad nacional. No es una llamada de persona a persona. Y no puede pensar que una civilización que envía este mensaje lo enviará solo a los norteamericanos. Solo digo que pudo habernos consultado. Es obvio que el contenido del mensaje podría ser muy delicado. Mike, por favor, por la rotación de la Tierra no estamos alineados con Vega muchas horas al día. La única forma de poder monitorear la señal es con la cooperación de otras estaciones. Si la doctora Arroway no hubiera actuado tan rápido, hubiéramos perdido un elemento clave y... Está bien, tienen los primos. Pero si es verdad que falta una transmisión más importante por llegar... Necesitamos la ayuda del sistema para recibir y decodificar. Tu doctora entenderá que mi trabajo es proteger... ¿Qué? Escuche. Lo escucho. ¿Escucha qué? Armónico. Vaya. Willy le pidió a Ratan repetir 8.9247 gigahertz. Hay mucho más en esto. Está bien, Fish. Al lado negativo de la banda. Estoy en eso. ¿Qué está pasando? Otra, miren esa información. Sí, es una segunda señal con doble frecuencia. Parece que... Alguien consiga un monitor. Empalme la grabación con la imagen procesada. ¿Tienes los datos nuevos? Sí, la nueva frecuencia, la que acabamos de grabar. Sí, David, explícame, por favor. Junto con los primos hay otra señal. Parece una transmisión de televisión. Todo listo. Hay mucho reflejo. Cierra las persianas, por favor. ¿Estás empalmada? Sí, ya tengo una imagen. Hay que estabilizarla. ¿Qué puedes sacar, Fish? Parece que fueran dos cuadros entrelazados. ¿Sí? Enfocaré uno. Solo ruido. Intentando segundo cuadro. Tengo un equivalente aquí. Creo que es un audio. ¡Conéctalo! ¡Conéctalo! ¡Oh, diablos! Centra el segmento. Centrado. ¿Puedes aclararlo un poco más? Es su intento. ¿Qué es eso? Trata de enfocarlo. Deténlo. Revierte valores. Inténtalo de nuevo. Rótalo 90 grados contra el reloj. Por Dios. ¿Con que sí? ¿Qué está pasando? No vas a creer lo que pasa. ¿Alguien habla alemán? Declaro los Juegos de Berlín. La celebración de la primera Olimpiada de la nueva era. Abiertos. Thank you. Murieron 20 millones venciendo al malnacido y es el primer embajador del espacio. De hecho, el discurso la transmisión de esas Olimpiadas fue la primera transmisión de cualquier potencia que salió al espacio. La grabaron y la regresaron solo para decir hola, escuchamos. Tal vez sea del tipo que están buscando. Yo no lo creo. Un momento, escuchen, Hitler y su política no tienen nada que ver. No es factible que entendieran lo que estaban mirando. Disculpe, y el mundo necesita entenderlo. El mundo está en buenas manos, doctora Arroway. Nos encargaremos. La Casa Blanca emitió un comunicado. Sonrían, son artistas. De origen desconocido. ¿Quieres venir? Llegó del espacio. Fue recibido por científicos americanos. Claire Shipman en la Casa Blanca. Donna, nos acaban de decir que el presidente hará una breve declaración sobre el extraordinario suceso de hoy y que no responderá preguntas de la prensa. Buenas tardes. Por fortuna, me acompaña mi asesor en ciencia y tecnología. Este es el resultado de años de exploración de algunos de los científicos espaciales más renombrados. Como todo descubrimiento, este tendrá que ser y será revisado, examinado y analizado con detalle. Deberán confirmarlo otros científicos más que nunca. Pero creo que explorar algo de esta gran magnitud es otra justificación del programa espacial. Fisher, y nuestro constante apoyo aún en esta época. Creí que Eli debería estar ahí. No lo sé. Primero, debo asegurar que este descubrimiento se sujete a un proceso metódico. ¿Recuerda las imágenes que creímos que eran ruidos? Tiene estructura. Escucho estructura. Si el descubrimiento se confirma, será una de las increíbles incursiones en el universo que la ciencia ha podido lograr. Sus implicaciones tienen mayor alcance e inspiración de lo que imaginamos. Y aunque promete respuestas a preguntas muy antiguas, surgen otras preguntas aún más fundamentales. Seguiremos escuchando con atención a lo que tiene que decir. Y seguiremos buscando respuestas y conocimientos que son tan antiguos como la humanidad, pero esenciales para nuestro futuro. Gracias. Responderé a sus preguntas al final, pero primero unas correcciones. El mensaje se recibió el viernes en la mañana a las 6:31, tiempo del centro. Fue en general matemático y a pesar de los informes que hayan visto en contra, parece ser de naturaleza muy benigna. Voy a repetir eso. El mensaje es por completo benigno. El presidente se ha comunicado con cabezas de Estado de todo el mundo y se están tomando todas las medidas de seguridad. Para que les explique los sucesos de las últimas 24 horas, los dejaré con el jefe del equipo científico que hizo este increíble descubrimiento, el doctor David Drumlin, asesor especial de seguridad del presidente. Gracias, Raquel. Hola. En 1936, una débil señal de televisión transmitió la ceremonia de los Juegos Olímpicos como una demostración de la superioridad alemana. Esa señal dejó la Tierra a la velocidad de la luz y 26 años después llegó cerca de una estrella que llamamos Vega. Esa señal nos ha sido devuelta muy amplificada. Una inequívoca muestra de inteligencia. Ahora... Te escucho, Kent. Adelante. La transmisión, Adolf, usó 25 cuadros por segundo, pero estamos recibiendo 50. Analizamos los otros 25 con una serie de algoritmos para ver si había algo más. Encontramos una serie de marcas arriba de cada cuadro. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí, adelante. Envíalo, Willy. Bien, ahí va. Es digital. Cantidades masivas de datos que se extienden a armónicos más altos. ¡Lotería! Así como verán, entrelazadas con los cuadros de la imagen original de Hitler, encontramos estas secciones. Ahora, creímos que solo era ruido, pero en realidad son datos, grandes cantidades de datos. Cuando combinamos esto con los datos de la amplificación de la señal original, obtenemos estas páginas codificadas del texto. No hay dos iguales. Ya decodificamos unas 10,000. ¿Qué quiere decir, doctora? Pues no tengo idea. Podría ser todo. Podría ser el primer volumen de la Enciclopedia Galáctica. Instrucciones para entender su proceso de colonización. Moisés con millones de mandamientos. ¿Cuánto tardarán en decodificarlo? Tal vez toda la vida. Necesitamos una clave, un detonador. Necesitamos a la mejor gente para decodificar. Voy a utilizar el BLA como puesto de comando. Mientras tanto, mi oficina ya tiene un presupuesto preliminar. Un momento, señores. Esta es una operación de fondos privados. Solo estamos alquilando tiempo de Doctora señales Arroway, del gobierno. Nunca he visto un caso más claro de dominio eminente. Le recomendaré al presidente que militarice el proyecto de inmediato. ¿Qué? Este es mi proyecto y nadie sabe más sobre esto que yo. David, por favor, diles cuántos años llevo trabajando en este proyecto. ¿Podríamos calmarnos? Voy a recomendar que el doctor Drumlin administre y coordine la decodificación. Sin embargo, en virtud de la larga experiencia de la doctora Arroway en esto, por el momento, continuará dirigiendo las operaciones en el BLA. Con entendimiento de que todo futuro descubrimiento se mantendrá en estricto secreto hasta el momento que el presidente pueda decidir el curso más conveniente. ¿Entendido? Sí. Las últimas noticias de CNN. El presidente hizo una breve declaración calificando al mensaje una de las penetraciones más increíbles del universo. Y una marcha organizada cuando la policía y tres divisiones armadas alemanas chocaron con protestantes neonazis. Así que si hay vida en otros planetas, esto sí que modificará el concurso de Miss Universo, ¿no lo creen? Ahora sí tendremos que... Personal de salud de todo el mundo temen que el mensaje de Vega lleve a una serie de suicidios masivos parecidos a las muertes por culto de San Diego. Hasta un científico debe admitir que hay muy serias implicaciones religiosas en todos estos sucesos. Escuchemos a alguien cuya organización ha sido acusada de conducir su propia inquisición, Richard Rank, jefe de la coalición conservadora. Gracias. No es más que otro ejemplo de la ciencia entrometiéndose en cosas de fe. Ahora querrán que pongamos un lugar en la mesa para la política y para los rumores han volado. Las implicaciones son extraordinarias. Esta mañana se detectó la radio señal no identificada de espacio y no ha sido confirmada ni rechazada. Pero la presencia militar que ven que está llegando parece indicar que las autoridades están tomando el asunto muy en serio. Como golpe inesperado, llegó el llamado mensaje de Vega. Ha provocado que miles de creyentes y no creyentes acudan a las instalaciones de BLA en el desierto de Nuevo México. Muchos vienen a protestar, muchos a orar, pero la mayoría viene a participar en el mejor espectáculo de la ciudad. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had one long horn and one big eye. I commenced to shake it and I said, ooh-wee. Looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned, blind purple people eater. Los científicos ya tuvieron su oportunidad y nos han fallado. Son las mismas personas que una y otra vez nos han llevado a la destrucción, que contaminan el aire, envenenan nuestras aguas. Esos científicos tuvieron su oportunidad. Son la clase de personas que quieren que dialogue ante su Dios con ustedes. ¡No! Sus esfuerzos continúan todo el día, pero ahora, a casi 15 días de recibido el mensaje, los científicos de BLA aún no tienen respuestas, solo más preguntas. Jeremy Roth, CNN Socorro Nuevo México. Más sobre el significado del mensaje. No se vayan. Tienen que quedar alineados. Sí, pero este tampoco queda. Hemos probado 1,000,000 de permutaciones y solo he conseguido que concuerden 3 esquinas. No entiendo el significado. ¿Qué?

las fuerzas de poderes han estado muy activas. Están acomodándose para su posición en la partida del milenio. Tal vez pueda ayudarle a volver a entrar. No sabía que estaba afuera. Tal vez no fuera. Pero están usurpándole su lugar. He tenido tiempo de hacer enemigos, doctora. Y hay muchos gobiernos, intereses comerciales, aún líderes religiosos que quisieran verme partir de la tierra. Se los concederé muy pronto. Pero antes de irme, deseo hacer una pequeña contribución. Un gesto final de buenos deseos para la gente de este pequeño planeta que me ha dado y de la que he tomado tanto. Encontró el detonador. Chica lista. Luces. Páginas y páginas de datos, como 63.000 en total. Y en el perímetro de cada símbolo de alineación. Existe marca de registro, pero no se alinean. Se alinean. Si piensa como vegano. Una inteligencia extraterrestre es mucho más avanzada, o sea que la eficiencia funciona en niveles múltiples y en dimensiones múltiples. Sí, por supuesto. ¿Y el detonador? Ya lo verá. Cada tercer página dimensional contiene una pieza del detonador. Ahí estuvo todo el tiempo mirándola de frente. Contenida dentro del mensaje está la clave para descifrarlo. En el contenido de la matriz tenemos estas ecuaciones básicas. Con este fundamento tan elemental, nos dieron una especie de vocabulario general científico. Ya tenemos los símbolos para cierto y falso y... Era la clave para simplificarlo y permitirnos descifrar el lenguaje para física, geometría, química. Siguiente cuadro, Eli. Sí, y cuando aplicamos esto al resto del mensaje, encontramos esto. Parecen esquemas de ingeniería, casi como plantillas. Sí. Sí, y lo que creemos es que el mensaje contiene instrucciones para construir algo, algo como una máquina. ¿Una máquina? ¿Qué hace qué, doctora? Aún no lo sabemos. Podría ser una especie de aparato de comunicación avanzada, podría ser una máquina de enseñanza o... podría resultar una especie de transporte. ¿Transporte? No hay prueba de eso. El caso es que no saben qué es. Hay tantas cosas. Podría ser un caballo de Troya. Lo construimos y de ahí sale el ejército vegano. ¿Para qué arriesgar al personal? Podría ser un arma. Claro, podría ser una máquina destructora. Exacto. Cuando detectan una nueva civilización, envían los papeles de construcción desde el espacio. Los pobres ingenuos construyen esa cosa que los lleva a la destrucción. No hay razón para pensar que sus intenciones son hostiles. Porque todos los intelectuales piensan que los extraterrestres son pacíficos, doctora. No somos una amenaza. Sería como si nos desviáramos para destruir a unos microbios en un hormiguero en África. Interesante analogía. ¿Y qué tan culpables nos sentiríamos al destruir los microbios de un hormiguero en África? Espero que tenga razón. Ojalá que sí. Por ahora mi trabajo es proteger vidas humanas de una posible amenaza. Y por lo tanto, estoy obligado a pensar lo peor. Sí, y me veo obligado a estar de acuerdo. Mi problema es este. Que el contenido de este mensaje es moralmente ambiguo. Ahora, nuestras fuentes indican que el apoyo para esto es muy débil. Si el presidente opta por ese curso, les garantizo que verán a esos números hundirse como un barco de papel. ¡Esto es una locura! Disculpe, señorita. No conocemos los valores de estas criaturas. A decir verdad, ni siquiera sabemos si creen en Dios. Nada de esto tiene sentido si les preguntamos... Disculpe, doctora Arroway. No suprimiremos ninguna opinión aquí hoy. No, claro que no. Yo entiendo... Lo que quise decir es... que si el mensaje fue escrito en lenguaje científico, si hubiera sido de naturaleza religiosa, hubiera tomado la forma de un arbusto en llamas o una fuerte voz desde el cielo. Una voz desde el cielo es exactamente lo que oyó, doctora Arroway. Siento llegar tarde. Bien. Estoy de acuerdo con el señor Rank en que hay inevitables implicaciones religiosas en juego, pero eso no justifica tomar una posición alarmista. Y espero que podamos encontrar un terreno común para salvar obstáculos que nos mantengan separados. Bueno, entonces tal vez... Sí, pero necesito dejar algo en claro. Nuestra organización no se ablandará ni cambiará con las floridas retóricas de la nueva era. Señor presidente. El presidente se reunió hoy con sus asesores para revisar la decodificación del mensaje. Aunque ha habido informes de cierto progreso, la línea oficial permanece cautelosa. Si me preguntan cuándo conoceremos el propósito de esta máquina, tal vez mañana, tal vez un año o jamás. Ahí está, el hombre con el pulgar en el pulso espiritual de la nación. Qué gusto verte, Eli. Igualmente. Tu descubrimiento, todo esto debe ser como una recompensa. Me da mucho gusto por ti. ¿En verdad? Señor Joss, el presidente lo espera. ¿El presidente? Sí. Eli, ¿irás a la recepción de hoy? Sí, no me la perdería. Qué bien, adiós. Rebeca. ¿Sí? Disculpe, señorita Constantine, ¿podría hablarle? Sí, claro. Tengo un gran problema. ¿Sí? ¿Me diría dónde puedo encontrar un bonito vestido? Vaya. Te ves hermosa, ¿eh? Tú también. No, es en serio. Leí tu libro. Ahí viene el ataque. ¿Quieres que te cite? Uh-huh. Irónicamente, de lo que la gente está más ansiosa, significado, uh-huh, es lo que la ciencia no ha podido darle. No. Sí. Sí. Vamos. Es como si dijeras que la ciencia mató a Dios. ¿Y qué tal si la ciencia hubiera revelado que él jamás existió en primer lugar? Necesitamos aire fresco. ¿Qué? Y un poco más de esto. Gracias. De nada. Hace fresco aquí. Sí. Muy agradable. Tengo algo para ti. ¿Sí? ¿Qué? Ocamismo, ¿lo has oído? Oh, ocamismo, me suena como a película de terror. No, ocamismo, principio científico básico. Que dice, siendo las cosas iguales, la explicación más simple es la correcta. ¿Es lógico? Claro. ¿Qué es más creíble? Gracias. De nada. Un todopoderoso y misterioso Dios creó el universo y decidió no dar prueba de su existencia. O que simplemente no existe. Nosotros lo creamos para no sentirnos tan pequeños y solos. No lo sé. No imagino vivir en un mundo donde Dios no exista. No. No me gustaría. ¿Cómo sabes que no te estás engañando? En cuanto a mí, necesito pruebas. ¿Pruebas? ¿Amabas a tu padre? ¿Qué? ¿Tu padre, lo amabas? Sí, y mucho. Pruébalo. Es Kent. La Casa Blanca. ¿Señor Joss? No quiero excusas, quiero la cabeza del responsable, Eli. Sí, ¿qué pasó? Tenías razón. Sí, señor. El equipo de decodificación ha trabajado sin descanso y por fin les ha redituado. Esta sección clave, descubierta esta noche y como exclusiva de CNN, muestra una ilustración de lo que sin duda es una figura humana dentro de una especie de estructura geométrica. Esta y otras claves contextuales conducen a los científicos a creer que el mensaje es de hecho... El presidente convocó a una reunión. Sí, me lo imaginé. ...una transportación diseñada para llevar a un solo ocupante al espacio. Se supone que a la estrella Vega. No iré al cumpleaños de mi madre. Buenas noches, Darla. Le llamas mañana para felicitarla por mí. Dime. Van a construirla. ¿Y quién era? El presidente acaba de hablar sobre el riesgo y el costo de construcción de esa cosa. ¿Quién va a ir? Es complicado, Eli. ¿Por qué? Han formado un grupo de candidatos internacionales. Oh. Espera, es tu descubrimiento. Eso lo entienden. Y eres la primera de una corta lista. Pero crearán un comité formal de selección. Estará compuesto por eruditos, teólogos, científicos, filósofos. Me lo pidieron, sí. Eso quiere decir que serás el juez y yo la juzgada y que no... Sí, pero lo que no entiendes, Eli... Sí, lo entiendo. Eli, quiero que sepas que pase lo que pase, en lo que a mí concierne, te deseo suerte. Hagas lo que hagas, no dejes que él monopolice al comité. Él no está en el comité, Eli. ¿Qué? Renunció como asesor científico. Quiere ser el elegido. El presidente ya ha empezado a sentir la presión financiera. Las fuentes del consorcio dicen que el costo del proyecto es alrededor de 600 mil millones de dólares y, por tanto, podría ser el proyecto más costoso en la historia de toda la humanidad. Mientras tanto, meses de debate alcanzaron una conclusión cuando 10 candidatos internacionales fueron seleccionados por el CIM para representar una parte de los puntos filosóficos, religiosos y políticos. Muchos de estos científicos son los expertos asesores en el diseño y funcionamiento de la máquina y participarán activamente en el lugar mismo de la construcción. Pero la selección de los 10 candidatos ha producido controversias. Un tercio de los candidatos son americanos y observadores internacionales se preguntan por qué. Estados Unidos absorbió un gran porcentaje de la carga financiera. Es cierto que muchos de los contratistas como Industrias Haden están haciendo contribuciones a cambio de derechos de tecnología. A diferentes naciones se les ha compensado de diferentes maneras. Por ejemplo, Japón llenó de encabezados hace un mes cuando anunció que enviaría a un candidato a cambio de un subcontrato de integración lucrativa del sistema. ¿Sobre qué bases seleccionan a un ser humano para representar a la humanidad? Buena pregunta, Larry. Sí, creo que sobre todo debe ser una persona con fluidez en el lenguaje que se envió el mensaje. Ciencia, en este caso. Doctora Arroway, a pesar de su obvio entusiasmo, ha habido demasiadas críticas. Dicen que esta empresa es demasiado peligrosa. Algunas de las críticas son de científicos. Un ganador del premio Nobel dijo recientemente: todo parece indicar que esto está más allá de nuestra capacidad, que la misión fracasará. Y el ocupante de la máquina pagará ese fracaso con su vida. ¿Cómo respondería a algo como esto? Este mensaje es de una civilización que podría estar en cualquier parte a cientos de millones de años adelante. Tengo que creer que una inteligencia tan avanzada sabe lo que hace. Todo lo que se requiere de nuestra parte es... ¿Es fe? Iba a decir sentido de aventura. Nuestra última noticia. El mayor John Russell, un exastronauta considerado el principal candidato americano para ocupar la máquina, inesperadamente dijo que no iría. Habló con reporteros esta tarde en su casa de Houston. Le dije a papá que yo no quería que fuera. Papi, no vayas. Nada me enorgullecería más que representar a mi país. ¿Pero qué puedo decir? Miembros del consorcio no hicieron comentarios, pero fuentes de la delegación americana dicen que la doctora Arroway parece ser ahora la principal candidata para la máquina. Veme a las 12, debemos hablar. No esperaba un mensaje como este. Gracias. ¿Esto se vale? ¿Fraternizar con el enemigo? ¿Seleccionados y jueces hablando a solas? ¿Hablamos de Einstein? Sí, claro, está bien. Relatividad general. Sí. Esta máquina, claro, si funcionara y viajaras a Vega a casi la velocidad de la luz, cuando regresaras... Si es que regresas. Si es que regresas, solo tendrías 4 años más, pero más de 50 habrán pasado en la Tierra. Básicamente. Y todas las personas que te importan estarán muertas y sepultadas. Si pudieras regresar, si sobrevivieras, lo cual... Escucha, no digo que no sea peligroso, pero yo, el resto de los candidatos y yo misma estamos muy conscientes de las implicaciones y riesgos que... Porque es una oportunidad histórica, porque el mundo necesita... No, tú, Eli, tú. Tú simplemente. Al hacer esto, estás dispuesta a dar tu vida, estás dispuesta a morir. ¿Por qué? Porque desde que tengo memoria he estado buscando... Busco algo. Una razón para estar aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Y si es una oportunidad de conocer una mínima parte de la respuesta? No lo sé. Creo que vale la pena una vida humana. Tú no. Eres increíblemente valiente. O increíblemente loca. Hablar en nombre de todos al agradecerle su paciencia. Y yo tengo una última pregunta, doctora Arroway. Si conociera a los veganos y se le permitiera hacerles tan solo una pregunta, ¿qué preguntaría? Supongo que preguntaría cómo lo lograron, cómo evolucionaron, cómo sobrevivieron a la adolescencia tecnológica sin destruirse. Esa, más que cualquier pregunta, sería la que personalmente quisiera que me respondieran. Nada mal, Mike. Bueno. Me uno al doctor Berger para darle las gracias por su paciencia, doctora Arroway. Estamos muy impresionados con su sencillez y su aplomo. Y creo que estamos listos para escuchar su discurso final. Señora presidenta, yo tengo una pregunta. ¿Sí, señor Joss? Doctora Arroway, ¿usted se consideraría una persona espiritual? No creo entender el objeto de la pregunta. Considero que soy una persona moral. Todos estamos seguros de eso, pero creo que lo que el señor Joss está preguntando es que... ¿Usted cree en Dios, doctora Arroway? Como científica, yo creo en la evidencia empírica y, en este caso, no creo que haya datos relacionados. Así que su respuesta sería que usted no cree en Dios. Es que no entiendo la importancia de la pregunta. Doctora Arroway, 95% de la población mundial cree en un ser supremo y, de alguna forma, me parece que eso hace la pregunta más importante. ¿Doctora Arroway? Me parece que... me parece que ya respondí a la pregunta. Estoy orgulloso de nuestros logros como especie y como civilización. Detestaría haber traicionado todo lo que creemos, todo por lo que hemos luchado durante miles de generaciones, todo con lo que Dios nos ha bendecido. No creyendo en la hora final porque decidimos enviar un representante que no antepuso nuestros valiosos principios de fe. Gracias. Lo hiciste. Teníamos que seleccionar a alguien que hablara por todos, Eli. No podía ser honesto y votar por una persona que no cree en Dios. Alguien que de corazón crea que el otro 90% de nosotros sufre de una alucinación masiva. Dije la verdad ante todos y Drumlin les dijo exactamente lo que querían escuchar. Toda humildad y profunda gratitud acepto este gran honor y prometo que haré lo posible por representar a mi nación, a mi planeta y a mi Dios en este histórico viaje. Lo agradezco de todo corazón. De carnaval predomina en Cabo Cañaveral. El consorcio de la máquina internacional recibe a todo medio y sistema de comunicación. David Drumlin está supervisando personalmente la prueba. Hace rato charlamos con él. Podremos registrar descargas y efectos utilizando al robot pasajero a quien hemos llamado Elmer. Nos acercamos a ti en menos 2 horas y les posteo. Todos los sistemas han arrancado. Doctora Arroway, la prensa quisiera hacerle unas preguntas en cuanto terminen con el doctor Drumlin. En el momento que liberemos el armazón, se generará una cantidad de energía sustancial. ¿Será posible registrar las tensiones y efectos usando a nuestro robot pasajero, al que hemos llamado Elmer? Gracias. Seguridad nos informa que el área de prueba ya está lista. Señor, están listos para su llegada. Ah, sí, un momento. El director de pruebas ha dado la orden para entrar en la fase final de... Eli. Felicidades, David. Qué bueno que viniste. No esperaba verte aquí. Bueno, sigo siendo jefe de operaciones en el centro de control. Y supongo que por haber descubierto el mensaje tengo prioridad. Sí, claro. Eli, sé que debes pensar que esto es muy injusto. No debería decirlo. Lo que no sabes es que estoy de acuerdo. Quisiera que el mundo fuera justo al final, donde el idealismo que mostraste en la audiencia se recompensara, en lugar de aprovecharlo. Por desgracia, no vivimos en ese mundo. Qué curioso. Siempre pensé que el mundo es lo que hacemos de él. Disculpe, doctor Drumlin. Suerte en la prueba. Personal no autorizado, favor de despejar la plataforma. Por aquí, señor. Director de prueba, todo se ve bien aquí, ya estamos listos. Sistemas eléctricos principales. Bien, muchachos, quiero todo revisado dos y tres veces. Solo habrá una oportunidad. ¿Están los seguros listos? Hagámoslo bien. Damas y caballeros, estamos listos para empezar. Controladores, necesito un arranque o no arranque para inicio de prueba. ¿Mecánico? Arranque. ¿Eléctrico? Arranque. ¿Dinámica? Arranque. ¿Comunicaciones? Arranque. ¿Sistema de armazón? Arranque. ¿Seguridad? Arranque. Operaciones. ¿Procedimiento preprueba verificado? Verificado, arranque. Plataforma, ¿todo en orden aquí? ¿Todo en orden allá? Adelante. Plataforma, arranque. Iniciación de prueba en mi marca. 5, 4, 3, 2, 1. Marca. Adelante. Anillos liberados, niveles de energía, un buen inicio. Hemos iniciado la prueba del primer sistema terrestre construido con conocimientos compartidos con un vecino del universo. Fuentes de energía en camión central de inducción. Transferencia de energía IPV. Movimiento de anillos detecta Alfa Bravo Charlie. Jerry, ¿cómo se ve? Muy bien, todo en orden. Parece que tenemos un inicio normal. Estamos a minutos del inicio de la secuencia. Todos los sistemas han arrancado. Mecánico, ¿todo en orden? Todo en orden. Todo esto es muy emocionante desde aquí. Tenemos 4%. Confirmamos 4%. Frecuencia 9.5. Armonía está en verde. Nivel G, 1.1. 5%. Confirmo, 5%. David, ¿a ti qué te parece? Muy bien, echaré un vistazo y les diré lo que tengo. Todo instrumento sujeto a prueba está en orden. Confirmo, los signos del Dr. Drumlin son normales. Espero que estén viendo lo mismo que yo. Todos los sistemas en arranque. Esto es increíble. Para propósitos de prueba, el Dr. Drumlin estará sobre el brazo de la estructura que está sobre la máquina. Tenemos un video animado para mostrarles a ustedes cómo se cree que funcionará la máquina. La cabina del pasajero será liberada, luego pasará por el centro de los anillos hacia el centro de la máquina. La gran interrogante en todo esto es, ¿qué pasará después? Algunos piensan que los anillos funcionan como una especie de aparato acelerador que transmite su energía a esta cabina de pasajero, haciendo que se dispare a casi la velocidad de la luz. Otros piensan que podría abrir una puerta a otra dimensión. ¿Quién tiene razón? Bien, de eso se trata la prueba de hoy. 35%. ¿Subsistemas están listos? 40%. Aceleración normal. Mecánico, estamos confirmo, listos. Confirmo, 40%. Controladores en alerta para iniciar secuencia en mi marca. Sistemas listos para inicio de secuencia. 45%. Confirmo, 45%. Verifiquen cierre. 46. Controladores en alerta para iniciar secuencia final IPV en mi marca. 45%. Director de prueba, siento una vibración muy extraña. ¿La sienten allá? Jerry, ¿puedes confirmar vibración fuera de límites? Negativo, todo en orden aquí. ¿Operaciones? Elmer está en orden. David, no tenemos nada anormal aquí. No me gusta, detengan la secuencia, tomaré una lectura directa. ¿De qué diablos está hablando? ¿Conocen la palabra lucirse? Sabe que está en televisión. En casa eso se dice jamón sobrecocido. Estoy leyendo 10 kilohertz. ¿Cuál es la lectura de niveles G en primero y segundo orden? ¡Niveles G en orden! Confirmamos las lecturas, Rumbling. Todas normales. Adelante. Ya escuché dinámica. Creo que todo está bien, pero lo dejaremos terminar. Mecánico, ¿todo en orden? Adelante, todo en orden. Tenemos un problema de seguridad aquí. ¿Estás segura, Ellie? Sí, ese sujeto no debería estar ahí, lo conozco. Jerry, cancelación de emergencia de secuencia. Interruptor seguridad, manual de energía arriba. Equipo de emergencia a la posición 1. Pon a Tromlin en el canal privado. No tienes. David, ¿puedes oírme? Sí, te escucho. Tenemos un problema de seguridad. Está atrás de ti, el sujeto alto. El técnico, ¿lo ves? ¿Lo ves? Energía de anillos, fuera. No debería estar ahí. Baby tiene algo en la mano. ¡A él! ¡Deténganlo! ¡Es un impostor! Una bomba, tiene una bomba. Quiero al equipo de seguridad en la estructura del armazón ahora. Seguridad, estado de alerta. Vuelvan a sus posiciones. Quiero que todos actúen como profesionales. Tranquilícense, por favor. Plataforma, ¿me escuchan? ¿Hay comunicación? ¿Hay contacto con plataforma? Negativo. Sigan intentándolo, por favor. Tranquilícense. Jerry, ¿me escuchas? Jerry, ¿me escuchas? Tranquilos, por favor. La escena del día de hoy, cuando David Rumbling, asesor de dos presidentes y ganador del premio de excelencia vitalicio de la Academia de Ciencias, descansó en paz en el Cementerio Nacional de Arlington. Una historia paralela anoche, cuando un viaje inesperado a un hotel disculpe, de Utah resultó en el descubrimiento con este video de aficionado. La nota del aparente suicidio del líder del grupo terrorista que se cree responsable de la explosión de Florida de esta semana. Lo que hago, lo hago por el bien de toda la humanidad. Esto no lo entenderán, no ahora. Pero el apocalipsis vendrá a reivindicar la fe. Bienvenida a casa. Presiona cualquier tecla. Amashi ben Arrakoye. Oh, Mr. Ulaski Tosif. Oh, camarada Arroway. Esperábamos su llamada. Espere, por favor. ¿Señor Haven? ¡Doctora! ¡Qué gentil en llamar! Señor Haven, ¿en dónde está? El gobierno ruso fue muy amable al haberme albergado en el Mir. ¿Y vive en una estación espacial? Es bastante simple. El poco oxígeno y ambiente de gravedad cero es lo único que evita que el cáncer me siga devorando. En realidad, me agrada estar aquí. Mi pequeño cuarto tiene una excelente vista. Quiero mostrarle algo. La isla Hokkaido. El lugar de integración de sistemas. Mire de cerca. Primera regla en gastos gubernamentales. ¿Por qué construir una si puede tener dos por el precio de una? Pero esta puede mantenerse en secreto. Controlada por americanos, construida por subcontratistas japoneses, que también son, por casualidad, de reciente adquisición, subsidiarias pertenecientes a Industrias Haven. ¿Aún quieren que un americano vaya, doctora? ¿Quiere hacer un viaje? Y aumentando nuestro subsistema de reserva y comunicaciones del tablero, tenemos su unidad personal de grabación, lentes, infrarrojos, ultravioleta y normales. Microchip digital para miles de horas de grabación. Escuche, entiendo la razón para grabar y documentar la misión, pero solo quiero repasar todo una vez más. Las especificaciones transmitidas nunca hablaron de una silla o un cinturón de seguridad o equipo de supervivencia. ¿Por qué no podemos hacerlo con el modelo Doctora, original? El comité del SIM y el equipo de seguridad lo discutieron y concluyeron que el diseño de impacto no es confiable. La conclusión es: no pondremos a nadie a bordo de esta máquina si no instalamos una mínima protección. Eso es todo. Está bien. Eli, los astronautas han recibido esto desde que empezó el programa espacial. Nunca se ha publicado, claro. Es rápido y sin dolor. No viajaré 26 años luz para suicidarme. Algo puede salir mal. Una inesperada falla mecánica. Quedar a la deriva, sin poder regresar. Se nos ocurren miles de razones para que te lleves esto, pero más bien es por las que no se nos ocurren. Adelante. Doctora Arroway, ya es la hora. Gracias. Sé que no tienes mucho tiempo. En cuanto supe de la máquina, le hablé al presidente y vine con Kids. Tenía que verte una vez más. Sally. Está bien, me alegra que estés aquí. Espera, tengo que decirte algo. La razón por la que no voté por ti era válida, pero no la verdadera. No voté para que fueras, porque no quiero perderte. Encuentra el camino de vuelta. Hace 23 horas el mundo se sorprendió con el anuncio de la existencia de una segunda máquina y su pasajera, Eleanor Ann Arroway. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿volverá a repetirse la historia? Con una pieza de ingeniería tan compleja, con tantas incógnitas, podría ocurrir lo impensable. La seguridad en Hokkaido ha sido impresionante. A ningún reportero se le ha permitido la entrada. Campo magnético seguro. Funciones de apoyo de vida normales. Entendido. Eli, aquí Control. ¿Me escuchas? Eli, a Control. Te leo en 5x5. Comunicación, el PRD de Eli. Unidad de imagen grabando y transmitiendo. ¿Me están viendo? Afirmativo. El video se ve bien. Todos los sistemas listos. Entendido, Control. Muy bien. Adelante, preparación. Eli, vamos a proceder a asegurarte. Listo, eléctrico. Listo para cerrar. Entendido, Control. Estoy lista. Dinámica, está listo. Confirmo retracción del pasillo. Sistema de cabina. Adelante. Comunicaciones. Adelante. Apoyo de vida. Adelante. Eli, estamos listos para cerrar. Yo estoy lista, aquí. Mecánico, inicien secuencia IPV para cerrar. Entendido. Te di algo para que suban las revoluciones. En marcha. Afirmativo. Qué gusto volver a olerlo, señor Kitts. Igualmente. Entendido. No podría anunciar lociones. Estoy viendo la puerta. Sistema de escape IPV armado. La puerta se ve bien. La puerta está cerrando bien. Todo está en verde aquí abajo. Entendido, control. IPV en orden. Estamos en 30%. Entendido, 30%. ¿Cómo estás, Eli? ¿Kent? ¿Eres tú? Respuesta afirmativa. ¿Quién te dejó entrar? Un alto poder intervino. Me da gusto oírte. 35%. Entendido, 35%. Mecánico. En orden. 40%. Recibo una vibración moderada aquí. Dinámica, ¿pueden confirmar vibración? Todo está en orden aquí. Percibe lo mismo que en Cabo en este punto. Eli, la vibración es normal. Estamos en 50%, todos los sistemas nominales. Entendido, 50%. La vibración se hace más fuerte ahora. Percibimos un ruido de baja frecuencia. Mecánico, ¿pueden confirmar? Me parece bien. Entendido. Jerry, ¿tú qué opinas? Por mí, adelante. Equipo, sigan adelante. ¿Qué? Algo está pasando. Hay una luz, ¿ya la vieron? Estoy viendo algo. Algo. No sé si es de día o no lo es. Ahí está de nuevo. Viene desde abajo. Voy a mostrárselas, ¿ya la vieron? Negativo, Eli, hay interferencia. Comunicación, ¿pueden amplificar la señal? Ya está al máximo. El 65%. La cabina está cambiando. El material está cambiando. Está muy lejos o es traslúcido. El sistema está intacto. Debe ser una especie de campo electromagnético. ¿Lo están captando? Negativo, solo vemos interferencia. Se torna completamente traslúcido. No puedo describirlo, ni siquiera puedo explicarlo. 70%. Hay comunicación intermitente, pero continuaremos. Inicien sistemas secundarios. Los oigo, pero hay interferencia. Iniciando secuencia amplificada auxiliar. Adelante, inicio. Amplificación auxiliar encendida. Apoyo de vida, ¿cómo se encuentra? Tengo lectura, corazón y respiración acelerados, pero dentro de los límites. Eli, ¿me escuchas? Sí, me escuchan. Yo ya estoy lista. ¿Me oyen? ¿Pueden oírme? ¡Ya estoy lista! 80%. Vibraciones y nivel G están en verde. Control, ¿pueden oírme? Estoy lista para partir. Yo ya estoy lista. 85%. Todos los controles en el perfil. 90%. Detectamos una inestabilidad estructural. Confirmado. ¿Lo resiste? Dentro de los límites, apenas. Ya estoy lista. ¡Ya estoy lista! ¡Santo cielo! ¡Oh, Dios! ¡Estoy bien! ¡Estoy lista! 100% velocidad deseada. Steve. Tremendos niveles EMI rodean la máquina. Todas las escalas de mediciones son altas. Nos aproximamos a límites de aborto. ¡Ya estoy lista! La escucho. La escucho. Apenas, pero Ahí está, ahí está. Estoy lista. Dice que está lista. Steve, estamos cerca. Eléctrico, la lectura del centro. El ambiente interno luce normal. En el centro, el clima es precioso. Ya estoy lista. Ya estoy lista. Ya estoy lista. Inicien secuencia de liberación. En mi marca. 10, 9. Transferencia de energía. 8, 7. A seguridad transferida. 6, 5, 4, 3. Ya estoy lista. ¡Oh, cielos! ¡Estoy viajando! ¡Es una especie de túnel! ¡Hay una fuente de luz a lo lejos! ¡Es brillante y blanca y azul! ¡Una radiación residual! Debí cruzar un agujero de gusano. ¡Ah! ¡Es Vega! ¡Ah! ¡Es otro agujero de gusano! ¡No tenía, no tenía idea! ¡Es como una serie de... ¡Están vivos! ¡Es como un sistema de tránsito subterráneo! ¡Dios! Ya, sigue hablando. Es uno triple. No, un sistema cuádruple. Es hermoso. ¡Están vivos! ¡Otro agujero de gusano! ¡Esto es más violento! Es un suceso celestial. No. No hay palabras con que escribirlo. Poesía. Debieron enviar a un poeta. Es tan hermoso. Tan hermoso. Tan hermoso. Tan hermoso. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. No tenía idea. Extrañado. No estás. Lamento no haber estado contigo. No. No es real. Nada de esto es real. Esa es mi científica. He estado inconsciente. Descargaste mis recuerdos, mis pensamientos. Pensacola. Pensamos que esto te lo facilitaría. ¿Por qué te pusiste en contacto? Fuiste tú con nosotros. Tan solo te escuchamos. ¿Y hay otros? Muchos otros. ¿Y todos viajan por este sistema de tránsito que construyeron? No lo construimos. No sabemos quién. Se habían ido mucho antes de que llegáramos. Tal vez un día regresen. ¿Toda civilización que encuentran viene aquí? Para nada. Esto ¿Es una prueba? No, no es eso. Tienes las manos de tu madre. Eres una especie interesante. Una mezcla interesante. Eres capaz de tener sueños hermosos y horribles pesadillas. Te sientes perdida, tan aislada, tan sola. Pero no lo estás. Eli, hemos encontrado que lo único que hace este vacío soportable es tenernos. ¿Qué pasará ahora? Ahora te irás a casa. ¿A casa? Pero tengo tantas preguntas. ¿Podré regresar? Fue solo el primer paso. Con el tiempo darás más. Otros necesitan ver lo que han visto, lo necesitan. Así se ha hecho durante millones de años. Pero yo... Poco a poco, Eli. Poco a poco. ¡Hay un video de él y de 5x5! ¡Ya pasó! ¡Está en la red! Con la Casa Blanca. Apoyo de vida. Con el presidente inmediatamente. ¿Hay algún dato? Deprisa, comuníqueme. Equipo Alfa, movilícese para sacarla de ahí. ¿Cómo está? Eli, Eli. Aquí, Control. ¿Qué sucede? No lo sé, no lo sé aún. Espera. Está viva. Conecten el transmisor. Eli, sujétate fuerte. Estamos tratando de determinar la naturaleza de la falla, pero lo importante es que estás bien. ¿Qué? Que estás bien, Eli. Lo importante es que estás bien. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? Lo siento, Eli. ¿Dijiste qué día? ¿Qué tiempo me ausenté? Eli, el IPB pasó a través de la máquina. No saliste de aquí. Pero sí salí. Sí salí. He estado tratando de decírselos. El audífono no registró ninguna imagen. Solo esto. Estática. Gracias. Ahora, doctora, le mostraré lo que se vio. ...43 cámaras de control remoto tienen exactamente lo mismo. El IPB tan solo cayó y todos vieron exactamente lo mismo. No pasó nada. ¿Cómo lo explica, doctora? No puedo. Yo les aconsejaría que no especularan con esto más allá de los hechos. Analicemos esto con los hechos. Tenemos grabado lo que realmente pasó. Estamos dando los pasos que creemos son apropiados y correctos. Entre acusaciones y más acusaciones de todas las naciones que representan al consorcio de la máquina, el presidente ordenó una investigación especial de lo sucedido. Sin embargo, designó para el comité a Michael Kitts, quien recientemente renunció como asesor nacional de seguridad, despertando interrogantes en el Capitolio. No he decidido postularme para el Congreso. No anuncié mi candidatura. Que renunciara a mi puesto de asesor de seguridad nacional no tiene relación con nada. Quiero dedicar mi energía a esta investigación. La población mundial tiene derecho a saber todo lo que ha pasado. Los instrumentos científicos confirman que el IPB estuvo fuera de contacto solo una fracción de segundo, ¿no es correcto, doctora? Una fracción de tiempo terrestre. ¿Tiempo terrestre? Senadora, pienso que la máquina abrió un agujero de gusano, un túnel en el tiempo espacial conocido como puente Einstein-Rosen. Y por los efectos de la relatividad general, lo que experimenté en unas 18 horas fue un instante en la Tierra. Doctora, ¿es cierto que esos agujeros de gusano son tan solo predicciones teóricas? No hay evidencia de que en realidad existan, ¿no, sí? Evidencia directa, no. Dígame, doctora, ¿por qué cree que los extraterrestres se hubieran molestado en llevarla a miles de años luz y regresarla sin una prueba tangible? Dijeron que así había sido millones de años. Qué interesante, no tiene pruebas porque ellos no lo quisieron. Es un fenómeno psiquiátrico conocido como alucinaciones autorreforzantes. ¿Cree que fue una alucinación? Creo que pudo haberlo imaginado, ¿sí? Eso creo, doctora. Quiero proponerle una hipótesis alterna, por favor, y que use su amplia experiencia científica para apoyarla. Para fingir una señal de Vega, ¿qué necesitaría? Necesita un satélite para transmitir la señal, pero sería imposible simular algo como... Un satélite y capacidad de lanzamiento para ponerlo en órbita. Y por supuesto que un mensaje para reunir todo esto tan, tan complejo, basado en muy diferentes disciplinas. Sería imposible. ¿Imposible? ¿Imposible? ¿Y hay alguien que hubiera aceptado el reto? ¿Alguien con tan extraordinaria experiencia técnica, enormes recursos económicos? ¿Alguien con perversidad, excentricidad de haber ideado un plan semejante? ¿Haden? S.R. Haden. ¿Se refiere a que todo esto fue un engaño, que él ideó todo esto? S.R. Haden. Legendario manipulador de poderes, en busca tal vez de la inmortalidad. Tal vez quería explorar tecnologías experimentales y que los gobiernos del mundo lo continuaran. Tal vez este fue su gesto altruista final para unir al mundo en una meta común, o tal vez todo. S.R. Haden, un hombre brillante y complicado. Doctora, ¿le es familiar el precepto científico conocido como ocamismo? Sí. Siendo las cosas iguales, la explicación más simple tiende a ser la correcta. Exacto. Ahora, dígame qué es más creíble aquí. Que un mensaje extraterrestre se convierta en máquina mágica que la lleva hasta el centro de la galaxia para encontrarse con su querido padre y un segundo más tarde regrese a casa sin una sola prueba tangible. O que su experiencia es el resultado de ser una ingenua estrella en la actuación de despedida de S.R. Haden, un hombre con medios, motivo y oportunidad de utilizarnos a todos como peones del más grande, elaborado y costoso engaño de todos los tiempos. Doctora Arroway, llega a nosotros sin ninguna evidencia, sin registros ni artefactos. Solo una historia que me apena, pero carece de credibilidad. Más de 2 trillones de dólares se gastaron. Se perdieron docenas de vidas. ¿En verdad insistirá en decirnos que debemos creerle basados en la fe? Por favor, responda, doctora. Sería posible que no hubiera pasado. Sí. Como científica, tengo que aceptarlo como una opción. A ver si entendí bien. ¿Admite que no tiene absolutamente ninguna evidencia para respaldar su historia? Sí. ¿Admite que muy bien pudo haber alucinado todo esto? Sí. ¿Admite que nuestra posición respondería exactamente con el mismo grado de incredulidad y escepticismo? Sí. Entonces, ¿por qué no retira su testimonio y acepta que este viaje al centro de la galaxia, de hecho, jamás se llevó a cabo? Porque no puedo. Por favor, Yo tuve una experiencia. No puedo probarlo, ni siquiera explicarlo, pero todo lo que sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que fue real. Se me dio algo maravilloso, algo que me cambiará para siempre. Una visión del universo que nos dice, sin lugar a duda, lo pequeños e insignificantes y lo raros y preciados que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo que es más grande que nosotros y que ninguno de nosotros estará solo. Quisiera poder compartirlo. Quisiera que todos, aunque fuera por un momento, pudieran sentir esa admiración, humildad y esperanza. Pero ese seguirá siendo mi deseo. No podemos presentarnos sin una prueba fehaciente que respalde lo que dijo. Doctora Rowey, nos regala una fotografía. Solo una fotografía. Ahí viene Eli. Estamos contigo. La felicito. Estamos contigo, Eli. Estamos contigo. Sí. Confiamos en ti, Eli. Si te tiene mi apoyo. Estamos contigo. Creo que sí, Eli. Te creemos, Eli. ¡Reverendo Dios! ¡Reverendo Dios! ¡Reverendo Dios! ¿Qué opina? ¿Qué piensa usted? Como una persona de fe, mis creencias difieren de las de la doctora. Pero nuestra meta es la misma. La búsqueda de la verdad. Y por ello le creo. ¿Qué pasará ahora? ¿Le damos una medalla? Por lo menos una contribución. ¿Habrás leído el informe confidencial de resultados del comité de investigación? Le di una ojeada. Me interesó en especial la unidad de video de la doctora Arroway, la que grabó la estática. Continúa. Que haya registrado la estática no es lo que me interesa. Continúa. Lo que me interesa es que grabó aproximadamente 18 horas de estática. Qué interesante, ¿no crees? 18 meses después. Y allá pueden ver que estamos construyendo 45 platos. Quiere decir que cuando los alineamos con los diferentes radiotelescopios de todo el mundo, podemos escuchar más lejos de lo que cualquiera ha escuchado. ¿Sí? ¿Y hay otras personas en el universo? Una buena pregunta. ¿Y tú qué crees? No lo sé. Una buena respuesta. Escéptico, ¿eh? Lo más importante es que no dejen de buscar sus propias respuestas. Les diré algo sobre el universo. El universo es un enorme lugar. Es más grande de lo que cualquiera de nosotros haya podido imaginar. Si somos solo nosotros, qué gran desperdicio de espacio. ¿No creen? Por Carl.